Prepárense, querido público, porque lo que van a presenciar es el espectáculo móvil más buscado a nivel nacional. El único, más aclamado por la juventud venezolana, diseñado y programado con tecnología del tercer milenio. Podrán decir lo que sentirán, lo que verán, lo que escucharán. Será algo realmente fuera de lo común, capaz de hacer estremecer todos tus sentidos, logrando así una gran maquinaria musical que perdurará en la nueva era de la música. Y por eso, Unión Radio, a través de su emisora líder, 107 La Mega Estación. ¿Y quién les habla? El 8456 WM, Valdemaro Martínez. Nos honramos en presentarles